Bueno, seguramente yo creo que Ciclón va a venir a pararse bien atrás. Creo que se nos va a complicar un poco el tratar de llegar a su arco. Así que creo que nosotros tenemos que saber manejar nuestra localía, manejar el balón, tratar de moverlo de un lado al otro y tratar de meter esos pases en profundidad que tal vez nos sirva para llegar al fondo y tratar de concretar. Sí, obviamente creo que uno al principio se propone que de local no tenemos que perder ningún punto. Lastimosamente ocurrieron tropiezos, perdimos varios puntos, pero esperemos que eso ya no vuelva a pasar y podamos estar mejor. Bueno, seguramente en esos partidos hemos estado cometiendo algunos errores, los cuales fueron los causantes de esa pérdida de puntos, pero el equipo siempre se supo manejar bien. Creo que los partidos que vinimos haciendo aquí, por ejemplo el de Wisterman, creo que el equipo hizo un buen partido, trató de manejar el balón, trató de llegar, trató de concretar, lastimosamente no se dio y bueno, Wister también hizo su partido, el rival que nos tocó hizo su partido y también hay que darle merecimiento a ellos también.